a lo siguiente, que si se fijan, el modelo del procesador dice 2310, significa que es de segunda generación, y si se fijan en el modelo de la computadora Samsung es 3000. ¿Qué significa este cambio? Que ha habido una evolución en la tecnología y el procesador también ha evolucionado, es de una generación, de una segunda generación a una tercera generación. Hoy por hoy estamos en la cuarta generación. Este es, se mantiene en Windows 7 y sí, también hay mejora en la versión del software libre. Se adquiere una cantidad de 20.047 computadoras a un costo de 435 dólares la unidad. ¿Qué es lo que hacemos con esta computadora? Imagínense que solamente tiene software base, o sea, básicamente que tiene Windows y que tiene Ubuntu, no tiene nada más. ¿Qué puede hacer el maestro con eso? Puede ejecutar aplicaciones con un buen rendimiento, porque su procesador es Core i3 y tiene 4 GB de RAM. Puede visualizar contenidos de alta definición porque su pantalla es LED, porque tiene un buen chipset, porque tiene una buena tarjeta gráfica, que lo mostré en la anterior diapositiva. Puede almacenar una gran cantidad de información porque tiene 320 de disco. Puede realizar videoconferencias porque tiene una cámara web. Puede hacer llamadas porque tiene micrófono y además puede hacer, como lo decía, videoconferencia. Puede escuchar música porque tiene parlantes. Me voy a apurar porque ya Isabel me está haciendo señas, me voy a apurar ahora. Y puede reproducir películas porque tiene DVD. Y además puede quemar el contenido, o sea, copiar contenido en un DVD porque tiene quemado. Eso sin pensar en el contenido que pueda tener. Pero además el ministerio le está dotando de lo siguiente. Le ha puesto una Wikipedia completa que se llama Cinipedia. O sea, la Wikipedia, para entender un poquito lo que estoy diciendo, Wikipedia es cuando está en internet y Cinipedia es cuando está copiado en la computadora. Tiene recursos de matemática, física, química, todo lo que está en las olimpiadas, porque todo el contenido de las olimpiadas lo hemos copiado en la computadora. Obviamente no hemos podido copiar en las Lenovo porque todavía no teníamos olimpiadas, pero sí se ha hecho con las máquinas Samsung. Se tiene aproximadamente 2000 libros entre PDFs y este formato, que es el formato nuevo de libros, que se llama EPUB. Y tiene una aplicación interactiva de historia. También tiene nuestro portal educativo del ministerio, que está igual, ya copiado en la computadora. Tiene un software que se llama Caleidoscopio, que son unos micro documentales regionales para que el maestro sepa y conozca de todo Bolivia. Además tiene, gracias a nuestro amigo Walter, tiene un diccionario de lenguas originarias y también lenguas a señas, ¿no? ¿Cómo recibe la computadora el maestro? Ya estoy terminando. El maestro lo que hace es ingresar a un portal donde en realidad no llena un formulario, solamente pone el número de registro, que se llama RDA, y su carnet de identidad. Pone esos datos y nada más tiene que verificar la información que ya le sale en pantalla y imprimir un formulario. Después, cuando llega el momento de lo que es la entrega de la computadora, lleva ese formulario que está ya impreso y con los documentos, o sea, su título, el RDA, su carnet de identidad, le entregan la computadora. Haciendo un corte a diciembre de 2013, esta es la cantidad de computadoras que ya el ministerio ha entregado, haciendo un total de 115.000. Se ha hecho una entrega más en Beni, que más o menos es de unas 1.000 computadoras más. O sea, hoy por hoy estaríamos ya entregados más o menos 116.000 computadoras. Y esa es la distribución que se tiene por gestión y por departamento. Pasamos a los telecentros, esto ya es lo último. ¿Qué es un telecentro, no? Muchos me han dicho varias veces, me han venido, me han dicho, no digas que es un cibercafé. Pero la verdad es que no se me ocurre decir que se parece mucho a un cibercafé, ¿ya? Se parece bastante a un cibercafé. O sea, hay computadoras, hay internet, en algunos casos, ahora nos estamos preocupando por poner el internet, tienen un sistema inalámbrico de red, tienen una impresora láser a color, ahora les estamos poniendo una impresora que es fotocopiadora más, y tienen un escáner, ¿no? Tienen para poder digitalizar documentos. Eso es lo básico. Más en unas dos diapositivas más voy a explicar algo más que hemos agregado en este tiempo a los telecentros. Esa es la cantidad de los telecentros hoy por hoy. Hace un mes atrás hemos entregado dos telecentros en Santa Cruz, y este es el dato hoy por hoy de la cantidad de telecentros que tenemos, la cantidad de equipos que hemos entregado y la cantidad de municipios que hemos beneficiado con estos telecentros. Bueno, en el año 2011 tuvimos un siniestro en el ministerio. El almacén se quemó enterito, ¿no? Y no hay mal que por bien no venga, porque resulta que en ese tiempo que no hemos entregado fierro, nos hemos dedicado a hacer otras gestiones en el telecentro. Nuestro viceministro nos decía, están activando los telecentros. ¿Y qué significa? Que no quede en una simple entrega de equipamiento, sino también podamos activar. Les hemos dado algunos softwares a los telecentros, como por ejemplo un generador de sitios web, un generador de encuestas y un generador de web escolares, que sirven a los telecentros para que puedan hacer la gestión tanto educativa como comunitaria. Me encantaría explicar a detalle cada uno de estos conceptos y contarles algunos casos de éxito, pero como va a haber un taller donde vamos a poder explicar más a detalle todo eso, voy a terminar con esta diapositiva comentando esto. Esto ya está pasando, sin embargo, estamos a la espera de un lanzamiento oficial que se llama la profesionalización a distancia. ¿Cómo funciona? Ustedes saben que ya Bolivia tiene su propio satélite, que es el satélite Tupac Katari. Entonces, como educación, tenemos que aprovechar este recurso, ¿no? ¿Qué hace el satélite? Exactamente, ¿no? Y voy a aclarar algo que me decían antes de venir a esta reunión. El satélite no se puede robar, por si acaso. Ya, si alguien les ha dicho que nos han robado el satélite, mentira, nadie se puede robar el satélite. ¿Pero qué es el satélite exactamente? ¿Y qué hace el satélite? El satélite es como un espejo en el espacio, donde, si se fijan la línea roja que está saliendo de una antena medio grande, choca sobre esos paneles que tiene el satélite como unos espejos y rebota hacia el planeta Tierra, desde el espacio. Entonces, hay tres señales que podemos emitir desde la planta terrena, así se llama, de Amachum. Podemos emitir una señal televisiva, una señal de voz y una señal de datos. Entonces, ¿qué podemos transmitir? Televisión, telefonía e internet. Esas son las tres cosas que podemos enviar a través del satélite como datos. ¿Qué es lo que está haciendo el ministerio? Está mandando una señal televisiva, que es una carrera, que se llama Administración y Gestión Productiva, que funciona como si viéramos una novela, pero estamos viendo un programa de educación. Y estos son 32 lugares que ya tenemos y que nos están mirando nuestra señal televisiva. Esta es la punta de lanza para que el ministerio tenga un canal de televisión educativo. Con eso les quedo muy agradecido y queda mucho por informar todavía. Hemos informado una parte, el señor ministro ha hecho una información general de las políticas, cómo se está implementando. El señor viceministro de Educación Regular ha hecho la presentación principalmente de la currícula base, cómo se está trabajando. Hemos hablado de formación de maestros, hemos hablado ahora lo último de las nuevas tecnologías de informática y comunicación, ciencia y tecnología, pero queda mucho más. Este ministerio es grande. Ustedes saben que somos el ministerio que en estos últimos tiempos hemos recuperado mucho más. ¿Se acuerdan que teníamos la Escuela de Bellas Artes? Que antes no sabíamos qué cosa se hacía. Ahora depende del ministerio, ya tiene el nivel de licenciatura. ¿Se acuerdan de la escuela, cómo se dice, el Conservatorio Nacional de Música? También ya depende del ministerio. Se ha trabajado también con la Escuela de Folclore. Tenemos una escuela o el Instituto Intercultural de Música. Tenemos la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, EGPP, para la formación de los profesionales. No hemos tocado. Dentro del ministerio nosotros tenemos los principios y ejes articuladores, del cual la Unidad de Políticas Intrainterculturales es la que lleva. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, y el ministerio decía, el señor ministro decía, Walter va a informar sobre los currículos regionalizados. Hemos trabajado en eso, algunos saben, ahí la hermana Gregoria, los del CEA, los de la Radio Pachacamás han estado más cerca, pero los demás no conocen. Estamos trabajando en la creación de los institutos de lengua y cultura, queremos darles en detalle cómo se está trabajando. Se está trabajando en la producción de materiales junto con Germán y con Jenny, en la producción de materiales virtuales, materiales interactivos para desarrollar lengua y cultura. Se está trabajando en la producción de textos. Tenemos otro equipo de trabajo que es género generacional y que está ahora Roxana Saconeta todo el día, nos está esperando. Ella trabaja todo el tema de género y despatriarcalización, pero además justicia social. Y dentro de esto está el tema del rezago escolar, que el señor ministro ha hecho referencia en algo, pero bueno, tenemos que trabajar en eso. Si ustedes dirán cuántos son los niños rezagados en Bolivia, tenemos que ver eso, qué estamos haciendo. Estamos trabajando con niños trabajadores, trabajadoras, ¿qué se está haciendo para erradicar el trabajo infantil? Estamos trabajando el tema de erradicar la violencia en las unidades educativas, el tema del bullying. Hay todo un programa que se ha afrontado, tenemos un plan. Se está trabajando derechos humanos y educación en derechos humanos. Hay un plan nacional que se ha estado trabajando estos últimos. Se está trabajando el VIH-SIDA, ¿no? También salud, ¿cómo se dice? Sexualidad integral, cómo vamos a ir orientando a los niños o a los jóvenes en su sexualidad. Hay un programa grande que estamos afrontando y ahí es Roxana la que maneja ese tema. Tenemos otro programa o otro equipo de trabajo que está a cargo del ingeniero Jorge Pascuali, que ha estado también todito el día esperando. Es el de armonía y equilibrio con la madre tierra. Y ahí trabajamos todo lo que es el derecho de la madre tierra que nuestro presidente ha anunciado, como está entrando dentro de la currícula. Pero además se trabaja ahí el tema de gestión de riesgos. Ahora que estamos entrando, ¿se acuerdan? En Callapo tuvimos un desastre que hemos hecho ahí. Ahora, ¿cómo estamos preparados para las riadas, por ejemplo? Los ríos nos están venciendo en algunos lugares. Hay sequía. En algunos lugares los vientos se los llevan las escuelas. ¿Qué hacemos para eso? ¿Cómo hemos conformado equipos de trabajo a nivel departamental para prevenir gestión de riesgo? Así que tenemos ahí otro trabajo que se está realizando. Pero además el ingeniero también trabaja con el tema de alimentación complementaria escolar, y le hemos citado a Winston Kanki, que está por ahí también. Él trabaja con todo lo que es alimentación escolar. ¿Qué vamos a hacer en este tema? ¿Cuánto estamos haciendo? Entonces verán, queda mucho por trabajar. Está Noemí, que ha venido a acompañarnos todito el día. Se está trabajando en el tema de participación social, que el señor ministro ha colocado como la base, pero ahí tenemos pendiente el reglamento de participación social comunitaria. Entonces, compañeros y compañeras, solamente les estoy enumerando algunas cosas que faltan, pero todavía mucho más que esto tenemos. Hay un programa que Roxana manejaba y ahora se ha conformado un equipo mucho más fuerte. Es el tema del programa CAIPS, ¿no ven? El Centros Integrales Pedagógicos en las Cárceles. Hay niños, niñas, cuyos padres están en situación de cárcel. Y estos niños son los que sufren doble discriminación. Cuando ese niño va a la cárcel o va a una escuela cerca de la cárcel, las mamás le dicen, no te vas a meter con ese niño. Su papá es un asesino. Jodido, ¿no ve? Entonces, tenemos ese programa que ahora ya lo vamos a inaugurar. Se ha trabajado en todas las cárceles. Tenemos un programa que estamos viendo, equipamiento, construcción, y además estamos dotando de ítems, bastante fuerte, ¿no? Entonces, compañeros y compañeras, queda fuerte. Mi planteamiento es lo siguiente, y le consultaba al dirigente, de que en la segunda quincena de agosto podamos organizar la segunda parte de este taller. Y lo haríamos de esta manera, y de hecho algunos medios todavía no han venido, podemos complementar ahí y terminaríamos con este, si quieren, con estos dos talleres completos, ¿ah?, que hemos estado haciendo para entregarles también materiales. Queda pendiente algún material que vamos a ir trabajando. Ahí me olvidaba, estamos trabajando un tema de calidad educativa. El señor presidente ha desafiado a los maestros, le ha dicho: ¿cuándo me van a plantear ustedes una propuesta para mejorar la calidad educativa? Y ahí hemos quedado que vamos a debatir. Hemos hecho 3 eventos ya con los maestros, y ya hemos publicado algunas que les vamos a entregar posteriormente, los textos que hemos publicado, pero necesitamos debatir en estos temas. El señor ministro ha hecho referencia de los consejos consultivos, ¿se acuerdan? Estamos queriendo convocar algunos consejos consultivos para el tema de calidad, pero también hay una idea, por ejemplo, desde unir a las maestras de literatura y decirles: maestras y maestros, a ver, ustedes que tienen experiencia, ¿cuáles son los textos que vamos a utilizar ahora, según ustedes, y coherente con nuestra currícula, con nuestros currículos regionalizados? Ahí vamos a tener consejos consultivos. Entonces, incluso un consejo consultivo que se ha pensado con ustedes es consultarles a ustedes, a ver, el papel de los medios de comunicación en la educación o para la educación. Porque si bien nosotros estamos 4 horas en los centros urbanos con los niños, el resto de la educación, el resto de lo que queda, está en la casa, está en los medios. Y hay un artículo 207, si no me equivoco, que hemos puesto, no, 107, perdón, que hemos puesto en la Constitución Política del Estado, donde dice: los medios de comunicación deben contribuir con programas educativos al sistema educativo. Y eso no estamos cumpliendo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener un consejo consultivo de repente con ustedes para consultar, saber cómo podría ser esto. Ya algunos países, ustedes saben, que han prohibido el programa Simpson, por ejemplo, ¿no ves? Esos, las caricaturas Simpson o Papá, ¿cómo se llama? Papá Americano, ¿cómo es? Un programa que tiene contenidos nocivos. Y hay novelas que tienen contenidos nocivos, pero ¿quién controla esa situación? Con ustedes queremos hacer una consulta y decir: ¿sabe qué? Tienen que estar restringidos estos programas en determinados horarios. Y esto es lo que recomiendan los trabajadores que trabajan en medios de comunicación, y queremos ir trabajando. Así que, compañeros y compañeras, queda, digamos, mucho por discutir con ustedes, conversar, y quedaríamos con la dirigencia de organizar el segundo evento, así como este, en el mes de agosto, en la segunda quincena. Yo pensaría después del 20, porque hasta el 17, todavía siendo Día de la Bandera, vamos a estar ocupados con toda la cuestión de eventos de la patria, ¿no ve? Entonces, compañeros, nosotros, los de la unidad de políticas, vamos a quedar debiéndoles, si quieres, estos temas, porque realmente, si les digo, en cualquier país se tiene currícula, en cualquier país se está haciendo educación. Pero ¿qué son los de la, qué es lo que trae de novedad de este sistema educativo plurinacional? Son los temas que les he enumerado ahorita, compañeros. Así que quedaría pendiente, y con esto yo creo que vamos a ir terminando. Y nos, ¿qué tenemos? Refrigerio, y queda el baile. El baile. La ya. Certificación. Y de mira, en la segunda, y ahí vamos a ir viendo, si también me planteaba de que de estos talleres podemos certificar. Nosotros tenemos todo el registro de ustedes. El segundo taller, más que vengan, les entregamos el certificado. ¿Les parece? ¿No ve? Ya estamos entonces para el mes de agosto, compañeros, y ahí Isabel se despide con eso. Muchísimas gracias. Compañeros, nos vamos.